Bienvenidos a josemambo.com y conguerord.com. Conguerord.com, tu canal dominicano en YouTube, con las mejores presentaciones de tus artistas favoritos en vivo, de los programas más populares de la República Dominicana. Extremo Extremo, El Poder de las 12, Escándalo del 13, Sábado de Corporal y muchos más. Conguerord.com, tu canal dominicano en YouTube. Y también josemambo.com, promocionando 100% merengue. Típico, en vivo, orquestas, electrónico, mambo de calle, urbano y los clásicos. También puedes visitar conguerordmp3.com para que puedas descargar gratis merengues, salsas, bachatas, urbano y música en vivo. conguerordmp3.com. Y para los top 50, visita top50merengue.com y descarga completamente gratis los top 50 de merengue promocionales del momento. top50merengue.com. Agréganos y síguenos en tu mundo social preferido. En Twitter, @josemambo. Y también @conguerord. También nos puedes encontrar en YouTube, Facebook, Google Plus y en SoundCloud. Para enviar tu tema promocional o publicidad, escríbenos a info@josemambo.com. info@josemambo.com. conguerord.com, tu canal dominicano en YouTube. josemambo.com, la página oficial del merengue. Al funcionario, a los empresarios.